compañeras, compañeros, yo quería empezar contando que en la empresa Kraft venimos de una lucha muy importante. Esta lucha se dio a partir de la semana pasada a raíz de la muerte de un compañero dentro de planta por responsabilidad de la patronal, ya que no le dio la atención médica que corresponde. Ante esa situación, en el turno noche, los compañeros, como es el método democrático de los trabajadores, llamaron a asamblea, pararon la producción, exigiendo a la patronal las medidas necesarias para que no haya ninguna muerte más. La patronal responde con un falso duelo de 24 horas, que no era duelo, sino un lockout, para frenar la bronca. La respuesta de esta maniobra de la patronal fue un paro contundente de 4 días hasta que la empresa garantice que esto no va a pasar más, que obligó al sindicato que se ponga al frente, y con esta lucha pudimos conseguir todas las reivindicaciones que estábamos reclamando. Como entendemos que la unidad no solamente se tiene que dar por gremio, estamos muy orgullosos nosotros en la zona norte de pelear codo a codo en cada pelea con compañeros como los trabajadores de Donnelly, que están acá presentes junto con su comisión interna. Tenemos que seguir coordinando, llevando adelante todas las iniciativas de unidad ante la tregua y la traición de la burocracia sindical que nos mueve un dedo, para terminar con esta situación, ya que ellos todos tienen negocio, toda la burocracia tiene negocio con los partidos patronales que están de acuerdo en que pase el ajuste. Por ese motivo, compañeros, tenemos que seguir impulsando la coordinación, como se dijo acá, ya sea de forma zonal, ya sea de forma regional, provincial o nacional. Esta iniciativa del día de hoy es extraordinaria, compañeros, y tenemos que seguir desarrollándolo. Compañeros, estamos en una oportunidad que no podemos aprovechar, única acá, con los presentes que estamos, con todos los que estamos acá, acá en la mesa, los dirigentes, los trabajadores, los delegados, de poder seguir desarrollando esto.